to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Hola. Con este cover de los Scorpions y sus Wind of Change, abrimos el programa del día de hoy, domingo 9 de abril de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica y España a través de la plataforma red.radiolibre.cc, e igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Volvemos a la República Popular de China para analizar su nuevo y potente rol diplomático. Nos iremos a Israel para conocer la nueva escalada de violencia que se ha desatado y que pone en vilo otra vez a la región. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas. Volveremos también esta semana a Ecuador, donde se anunció una medida muy cuestionable. Nos acercaremos a Sudáfrica con una entrevista que hizo el matutino El País a Mapela Rampele, una importante activista de ese país. Escucharemos una entrevista a Camila García, la vicepresidenta del Sindicato de Futbolistas, quien destaca los últimos avances del fútbol femenino en Latinoamérica gracias al servicio de radio de las Naciones Unidas. Y volveremos a Asia para conocer cómo se elevó la temperatura entre las dos Chinas por la visita de la presidenta de Taiwán a los Estados Unidos. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com, en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta En Geopolítica, y en Instagram con la etiqueta En Geopolítica 21. Como ven, les proponemos un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. Definitivamente largos. Hace poco más de un mes, en una columna de nuestro programa, decíamos que la República Popular de China se había puesto los pantalones largos al referirnos a su accionar diplomático con ese primer gran éxito que fue el conseguir el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre dos rivales antiguos que permanentemente tienen conflictos: Arabia Saudí y su vecina Irán. Las últimas dos o tres semanas han demostrado que su ingreso en la geopolítica internacional lo han convertido en un actor de primer nivel con el reconocimiento que ello acarrea. Sé que puedo contar con usted para hacer volver a Rusia a la razón y a todos de vuelta a la mesa de negociaciones. Fue lo que Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia, le dijo a su colega jefe de Estado Xi Jinping este jueves recién pasado, en ocasión de la visita oficial del jefe de Estado galo a la China. La visita de Macron se ha organizado coincidiendo con la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Han sostenido reuniones de trabajo individuales con el anfitrión y una trilateral. La presencia de la cabeza de la comisión es interesante adicionalmente porque la semana pasada la misma von der Leyen había acusado a China de pretender cambiar el orden mundial e imponer su dominio utilizando para ello sus herramientas de coerción económica comercial, textual, y políticas de desinformación. También señaló que el presidente chino, Xi Jinping, quiere un cambio sistémico del orden internacional con China en el centro. Y le ha acusado de promover una visión alternativa del orden mundial para imponer otro en el que los derechos individuales están subordinados a la soberanía y la seguridad y la economía priman sobre los derechos políticos y civiles. Textual. Quiere esencialmente que China se convierta en la nación más poderosa del mundo, concluía von der Leyen. Ciertamente las declaraciones de la presidenta tienen mucho de cierto. La administración de la China Popular es, al final de cuentas, la dinastía más joven de la larga historia milenaria del país oriental. Y en los últimos años, básicamente, los que van de este siglo, se ha decidido a convertirse en la primera potencia económica mundial, lo cual puede conseguirlo, según distintos análisis, entre los siguientes 3 años o hasta un máximo de poco más de 10. Y parte de ese éxito económico se basa en que la duda política no forma parte del entramado estatal. Es decir, que hay una dictadura que define, en base a un modelo de partido único, cómo se gobierna. No se hacen elecciones para definir quién es el mejor gobernante, eso se decide por el partido, con unas luchas que a veces pueden tener postales como el sacar a rastras casi en pleno congreso partidario a un primer vicepresidente del Estado frente a todos los delegados, millones de televidentes y como si no pasara nada, sin dar la más mínima posibilidad al disenso. El modelo les ha resultado a sus objetivos. Un país que no permite la libertad de expresión en muchísimos temas, que castiga el disenso, incluidas las diferencias étnicas, con el ingreso a campos de reeducación, básicamente campos de concentración o penales en los que se pretende reprogramar la mente, condenas larguísimas, un modelo de trabajo carente de varios derechos laborales, en un país comunista, algo paradójico, por lo menos, y muchos otros más delicados temas, de convencimiento de la doctrina única y oficial han convertido a este país, que inclusive hasta hace pocos años era receptor de ayuda internacional, en la segunda y casi a punto de ser la primera potencia económica global. Y quiere labrar el mundo porque, evidentemente, en su modelo, el disenso, el preguntarnos sobre cómo se gobierna, el que tengamos derechos que exigimos si se nos aprieta un poco más, y otras comodidades a las que nos hemos acostumbrado, no funcionan en el esquema de un país que tiene más de 1.400 millones de sujetos poblando un pedazo grande de esta esfera terrestre. Su diplomacia, obviamente, conoce las formas de la diplomacia del resto de los actores importantes con los que tiene que lidiar. Hago esta aclaración de la importancia porque al resto o nos dona o nos presta plata, con donaciones y créditos vinculados y condicionados a contratar a sus empresas, sin posibilidad de rechistar, y en muchos lugares no se identifica el magnífico modelo imperial que pretenden simplemente reemplazar al imperialismo gringo, exactamente con las mismas formas, solo que desde dos lugares distintos del planeta. Con los actores importantes a nivel internacional, a quienes ni les regala ni les presta, necesariamente, porque también ya muchos bancos y estados le han comprado parte de sus instrumentos de financiación, sí tiene que llegarles con un discurso diplomático, pero con una firmeza no habitual en la diplomacia, y sí haciendo uso de las enormes dependencias del resto del mundo con este país. Como en el siglo XIX, la fábrica del mundo fue Inglaterra, ahora lo es la China. Pero con el detalle de que es la fábrica que efectivamente produce muchos componentes de lo que sea que se haga en este mundo. Si la China actual decidiera cerrar su producción por un tiempo, como se cerró, por ejemplo, en los años 1400 al retorno de su gran almirante Zheng He, el mundo se detendría después de poco tiempo, al menos como lo conocemos hasta ahora y como dependientes y consumistas que somos. La pandemia mostró públicamente esa dependencia y las medidas que los países de la OCDE, esencialmente, decidieron asumir luego de vivir sus limitaciones en la atención de la pandemia, aún no se han completado, por lo que la dependencia aún es muy potente y las reservas de insumos y materiales podrían durar unos meses, pero luego el planeta entero tendría que hacer un cambio en su consumismo alocado, al menos por unos meses o años. ¿Quién sabe que no nos vendría mal? China sabe muy bien esto. Y sabe también que su economía es dependiente de esa dependencia global del resto. Pero esta es una herramienta que es consciente, no puede desaparecer. Y por lo tanto, presiona y apuesta fuerte en la economía internacional. Dominada esta, saltó a la política internacional y sus métodos sí pretenden ser los mismos. Exige que un gran pedazo del mundo, su espacio de influencia geopolítica, como lo entienden, sea respetado para constituirse en un hegemón local. Al final de cuentas, no pide más que lo mismo que hicieron los Estados Unidos en el siglo XX. En sus exigencias están sus reclamos territoriales, los pocos que ya le quedan, Taiwán y unas cuestiones menores más con el Japón y algo más. Pero lo que exige especialmente es que los Estados Unidos no se involucren ni influyan en ese espacio de influencia que cubre gran parte del Asia, el sudeste asiático, de los estados insulares y algunas regiones más. Pese económicamente fuerte en África y en América, donde es un depredador al que no le interesa más que conseguir los inmensos recursos que requiere para sostener su modelo, y ahí exige estar de tú a tú con Estados Unidos o con la Unión Europea, junto a Rusia ha logrado construir un fenómeno antigalo muy fuerte en el continente africano, como lo comentamos también hace unos programas. Y ahora se está metiendo en las cuestiones más gordas. La diplomacia de terceros países, a quienes no se los identificaba como interlocutores de la diplomacia china, Arabia Saudí e Irán, por ejemplo, y obviamente en el conflicto ruso-ucranio. En él tiene que moverse con inteligencia también. No le conviene aceptar las exigencias rusas sin más, ya que afectan su propio discurso de zonas que pretenden independizarse también en China. Pero obviamente está mucho más cerca a Moscú. Y eso es notorio. La dura posición de Putin se vio sumamente reblandecida hace unos días cuando tuvo que mostrarse más diligente con el aliado poderoso chino. Xi Jinping, por su parte, se mostró como un mediador nuevo en el conflicto y propuso una verdad de perogrullo, pero entró con fuerza a la discusión. Zelensky ya lo ha invitado a Ucrania, porque sabe que China es una pieza clave en la eventual solución. Aún este pedido no tiene una respuesta pública. Y todo el resto de los actores ya les reconocen la necesidad que se le debe otorgar para actuar como actor de primera línea en la eventual solución. Ellos se sienten en que seguramente hace muchísimo tiempo no habían pasado tantos líderes internacionales en tan poco tiempo por los enormes salones imperiales de la capital asiática. Hace unos días, Pedro Sánchez, jefe de gobierno de España, que a mediados de año asumirá la presidencia rotatoria de la Unión, ahora Macron y von der Leyen, la semana pasada su visita a Rusia, y otros que ya anuncian, en una seguidilla que muestra casi un trancón de coches oficiales lujosos en la plaza de Tiananmen. El dragón se puso los pantalones largos. Celebraciones con más que cohetes. Probablemente como una forma de evitar que su debilidad circunstancial se manifieste con más fuerza, el gobierno de Benjamín Netanyahu inició en los últimos días una nueva escalada de violencia en los territorios ocupados y en especial en Jerusalén y en la frontera con el Líbano. Después de que, por dos noches consecutivas, el Estado israelí, haciendo uso de sus fuerzas militares y policiales, desalojara la mezquita de Al-Aqsa. En el primer asalto a la mezquita, videos e imágenes publicadas en redes sociales mostraban a agentes de policía israelíes desplegándose en el interior del templo de Al-Aqsa, mientras disparaban pelotas de goma, golpeaban a personas en el suelo. También podían observarse el lanzamiento de petardos y de fuegos artificiales contra los policías, a múltiples fieles esposados, tendidos boca abajo. La Comisión Palestina de Asuntos de los Detenidos registró al menos el arresto de 400 personas y la Media Luna Roja Palestina reportó que había atendido a casi 25 heridos. La policía israelí, en esta primera noche, confirmó el arresto y el desalojo de más de 350 personas y justificó su decisión de acceder a la mezquita para evacuarla de forma pacífica y sacar a decenas de jóvenes que, supuestamente, habrían accedido al recinto con fuegos artificiales, porras, piedras y otros materiales, con la supuesta intención de atrincherarse violentamente, cito textual, en el interior del edificio más sagrado del mundo musulmán en la ciudad de Jerusalén. En el segundo asalto que se dio al día siguiente, el miércoles por la noche, la policía israelí volvió a entrar en el complejo de Al-Aqsa para intentar evacuar a los fieles, usando granadas de aturdimiento, disparando pelotas de goma. Según WAQF, la organización que gestiona, que administra el lugar, el nuevo asalto se produjo cuando todavía habían miles de fieles en el complejo, congregados por la plegaria nocturna. Y es que este año, las celebraciones del Ramadán, el Pesaj, la Pascua judía, y la Semana Santa cristiana han coincidido. Por este motivo, la mezquita estaba especialmente llena, junto a una gran cantidad de turistas que están en la ciudad antigua. Estas acciones se dan después del retroceso que tuvo que afrontar el gobierno de Netanyahu, posponiendo el tratamiento de su controvertida reforma judicial, que limita las capacidades del órgano judicial en favor del Ejecutivo y busca precisamente modificarse para, de acuerdo a lo que se denuncia en el país, beneficiar las acciones del régimen de Bibi. Pero estas acciones en la mezquita de Al-Aqsa han activado otra vez el conflicto en la región. Como saben, el año 2006 concluyó la guerra con el Líbano. Y desde esa época no se habían lanzado tantos proyectiles desde el sur del Líbano como una respuesta justamente a los ataques, a la toma de la mezquita de Al-Aqsa. Desde esta región, les decía, en el sur del Líbano, donde hay miles de refugiados palestinos de los territorios ocupados por el Estado israelí. El gobierno israelí ya ha atribuido la acción, que ha dejado unos pocos heridos, a Hamas, aunque la zona en realidad está controlada por Hezbollah, que si bien niega su acción y la atribuye a movimientos palestinos armados, se puede suponer que cuentan con su aquiescencia. Al final de cuentas, el conflicto permanente entre el Estado israelí y las dos fuerzas políticas palestinas más importantes, Hamas y Hezbollah, es una manera en que se mantienen los intereses políticos, económicos y de prestigio de los tres actores, a cuenta de lo que sea, inclusive sus mismos ciudadanos. Ello no deja de lado, obviamente, la ilegal e inhumana acción israelí respecto a los territorios ocupados. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, desplegada en el sur del Líbano, la FINUL, ha declarado que la situación actual es extremadamente grave y que se encontraría en contacto con las autoridades a ambos lados de la frontera. Ha instado a la moderación y a evitar una nueva escalada. Mientras tanto, el ejército libanés ha informado de que está patrullando la zona desde donde se han lanzado los cohetes y ha publicado imágenes, efectivamente, de varios lanzamisiles y proyectiles que han localizado. En un comunicado propio, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Líbano ha reiterado su respeto a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que puso fin a la guerra de 2006 y ha hecho responsable a Israel de la actual escalada de violencia, instando a la vez a la comunidad internacional a intervenir para frenarla. Esto es la ONU en Minutos, les saluda Victoria Fernández. Este 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una jornada para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos a través del juego y el ejercicio. Bajo el lema Marcar Tantos por las Personas y el Planeta, el evento principal de este año ha contado con la participación de atletas, periodistas, expertos de la industria deportiva y delegados de distintos países, quienes han discutido sobre cómo el deporte puede ayudar a combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro más sostenible. Asimismo, han discutido sobre la importancia de alcanzar la igualdad de género y proteger los derechos humanos en todas las disciplinas y la lucha contra el racismo y la incitación al odio. Antes del evento, Noticias ONU conversó con una de las participantes del evento, Camila García, vicepresidenta del Sindicato de Futbolistas FIFPRO, y le preguntó cómo puede contribuir el mundo del deporte, y en este caso el fútbol, a promover la paz y los derechos humanos. En este sentido, la vicepresidenta destacó las negociaciones que tienen lugar con la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, para tener unas condiciones laborales dignas, no solo en relación con los sueldos, sino al trato de las deportistas como profesionales. Acá lo principal, o al menos lo que he escuchado la mayoría de mis compañeras, no es ganar los sueldos astronómicos, sino que es que sean tratadas como profesionales. Y eso significa, ojalá, tener acceso a los estadios que tienen sus pares masculinos, que tengan un staff técnico que les permita desarrollarse de manera adecuada, que exista un mínimo de seguridad social que les permita seguir su carrera si es que deciden ser madres o no. Y luego, claro, por supuesto, vendrá mayor estabilidad económica, pero principalmente es que sean tratadas como profesionales. Por otra parte, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha celebrado el rechazo por parte del Vaticano de la Doctrina del Descubrimiento, un decreto católico de 500 años de antigüedad que se utilizó para justificar la apropiación de tierras indígenas en América, África y otras partes del mundo por parte de las potencias coloniales. Asimismo, José Francisco Khalid Tsai instó a los estados a que sigan este ejemplo repudiando formalmente el decreto y revisando las leyes que se basan en él. El experto elogió el reconocimiento por parte del Vaticano de los efectos nocivos de la colonización, incluido el dolor sufrido por los pueblos indígenas, y también elogió el llamamiento del Papa Francisco a abandonar la mentalidad colonizadora y promover el respeto mutuo y el diálogo. Khalid Tsai señaló además que esta era una de las causas fundamentales del trauma intergeneracional sufrido por los pueblos indígenas, que actualmente se manifiesta en altas tasas de suicidio entre los jóvenes indígenas, la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia penal, tanto como víctimas como personas acusadas, la violencia desproporcionada contra las mujeres y las niñas indígenas y la discriminación racial. La doctrina del descubrimiento sigue siendo una herida abierta para muchos pueblos indígenas de todo el mundo, ha declarado, explicando además que dicha doctrina debe abordarse como parte de un proceso de reconciliación entre los pueblos indígenas y los estados coloniales. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus ha registrado en 2023 el segundo mes de marzo más cálido de la historia. Asimismo, el hielo marino antártico fue el segundo más bajo jamás registrado. En concreto, las temperaturas fueron superiores a la media en España y muy superiores a la media en el noreste de Norteamérica, Argentina y los países vecinos. Puesto en marcha por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a medio plazo de la Comisión Europea, el servicio publica boletines climáticos mensuales para informar de los cambios observados en la temperatura global del aire en superficie, la cubierta de hielo marino y las variables hidrológicas. Todos los resultados comunicados se basan en análisis generados por computador a partir de miles de millones de mediciones procedentes de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas de todo el mundo. Por último, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha pedido financiación para 2,5 millones de niños que siguen necesitando ayuda humanitaria en Turquía, Estos niños continúan estando en riesgo de caer en la pobreza, el trabajo infantil o el matrimonio precoz, 2 meses después de que 2 devastadores terremotos sacudieran Turquía y el norte de Siria. La representante de UNICEF en el país, Regina de Dominicis, ha declarado que es vital más apoyo para garantizar la protección de los niños y la satisfacción de sus necesidades como parte central de la recuperación. La ayuda recibida hasta la fecha se ha destinado a la reunificación familiar, servicios de protección y educativos, apoyo psicosocial, vacunas, equipos médicos y otros materiales como ropa de invierno, calentadores y mantas. Victoria Fernández, Noticias ONU. Un muy equivocado paso. La violencia desborda a las autoridades del Ecuador. Eso sucede cuando se dejaron conformarse paulatinamente movimientos delincuenciales vinculados al narcotráfico y a otros negocios ilícitos durante muchos de los años pasados. Y cuando se pretende, fallidamente ya, retomar el control de zonas grandes en el país y de espacios urbanos. Ante la limitada capacidad de acción de los aparatos estatales, el gobierno del presidente Guillermo Lasso autorizó a los civiles la tenencia y el porte de armas para defensa personal. Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Empezó así su alocución, en un mensaje a la nación, justo antes de anunciar la medida, que esta semana recibió una serie de críticas ante la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga al alcance de sus manos armas letales. Hasta esta decisión, las armas en el Ecuador, como en gran parte del resto de Latinoamérica, eran de uso casi exclusivo de militares, policías y ciertos sectores productivos. Pero ahora será posible poseerlas a todos los civiles que tengan al menos 25 años y un certificado de evaluación psicológica y toxicológica emitido por el Ministerio de Salud. Este es un acto por el que, obviamente, la responsabilidad estatal se traslada de forma irresponsable a la sociedad civil. El fracaso de la acción estatal no puede promover decisiones de esta naturaleza, aun si es que, obviamente, no todas las personas puedan adquirir armas. Esta no es una labor de un civil para pretender combatir la violencia, como pidió el presidente en su discurso. La autorización se abrió también para los guardias de seguridad privada que deberán apoyar a la policía, y se cita textual las palabras del presidente, en las tareas de vigilancia y seguridad portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Cerramos las comillas. No dio el presidente más detalles respecto a las responsabilidades civiles y penales que recaerían en quienes hagan uso de un arma de fuego, como pueden ser, por ejemplo, los guardias privados. Al final de cuentas, estos no cuentan con formación especializada en su uso y, por lo tanto, se pueden cometer muchos abusos y delitos desde esta autorización y la instrucción de que deben cooperar en las tareas de seguridad. No solo por los guardias en cuanto a sus acciones propias, sino también desde los delincuentes que sabrán que ahora pueden y hasta necesitan disparar porque efectivamente su rol está en riesgo de vida. Entidades de derechos humanos y otras ya han manifestado también su rechazo a la medida gubernamental, criticando que las medidas no contemplan atender las causas subyacentes de la violencia que están relacionadas con la desigualdad, la discriminación, la pobreza, y han recordado en distintos comunicados que el país tiene compromisos de reducir la demanda y la disponibilidad de armas para prevenir la violencia en niños y adolescentes. Hacen notar que en Ecuador se incautaron 9.553 armas ilegales el año pasado, según la Dirección de Estudios de Seguridad. Y entre enero y febrero de este año se habían decomisado ya 1.722 armas de fuego. El anuncio se da en una semana especialmente violenta. A las docenas de crímenes diarios se han sumado los asesinatos de administradores de hospitales públicos, el hecho de haberse realizado atentados con explosivos en diferentes medios de comunicación, el hallazgo de cabezas decapitadas. Además, un hombre que era guardia de seguridad, por ejemplo, en una casa de empeño, apareció con explosivos amarrados a su cuerpo y otras acciones que fueron de conocimiento público y generaron alarma. Finalmente, también se halló muerto por acciones violentas a una de las personas involucradas en el proceso por el que se pretende destituir al presidente Lasso, su amigo de confianza, de quien informamos, recordarán, la semana pasada, y que esta, en realidad, a las horas de haberse dispuesto la autorización para el procesar judicialmente en un juicio político al presidente, su amigo, que formaba parte de los acusados, fue encontrado asesinado junto a otras personas en una casa de su propiedad. Hasta ahora no se han detenido a sospechosos, ni nadie se ha responsabilizado por la acción, ni tampoco se han podido dar explicaciones que justifiquen lo que habría sucedido. Analistas políticos ven que en la medida que se está tomando un guiño del gobierno al partido de derecha Social Cristiano, que ha sido el principal propulsor de la tenencia y el porte de armas como una supuesta fórmula para combatir la inseguridad, pero que en la actualidad apoya el juicio político contra Lasso en el legislativo, lo que eventualmente podría cambiar si es que esa denuncia es cierta. Tareas inconclusas. El País, el matutino, a mi parecer, más importante de Iberoamérica, ha publicado esta semana una entrevista con la sudafricana Mampela Rampele, una mujer de 75 años y nacida en el Transvaal, en Sudáfrica. Ella es copresidenta del Club de Roma, un influyente laboratorio de ideas con un centenar de expertos distribuidos en 52 países del mundo. Es exdirectora gerente del Banco Mundial y una de las líderes del movimiento contra el apartheid junto a Nelson Mandela y su, por entonces pareja, el histórico Esteve Vico, que murió en 1977 en un centro de torturas del régimen blanco. Ese currículum la hace una mujer muy reconocida en su país. La entrevista busca indagar sobre cuál es su opinión respecto al estado de Sudáfrica en la actualidad. Ramphele considera que en 30 años sin apartheid, el sistema educativo ha avanzado muy poco y que en realidad ha ido de mal en peor, aunque teóricamente los niños más pobres tienen acceso gratuito a la escuela, su calidad es indignante, muy taxativa en ello. Mi nieta, que tiene 2 años, dice, está por delante de un niño sin recursos de 4 años. Nuestro gobierno ha fallado miserablemente en la transformación socioeconómica. Si vuelas hacia Ciudad del Cabo, te topas con la belleza de las montañas y con las condiciones de vida espantosas de mucha gente. Eso divide a la sociedad. La mayoría vive en una pobreza extrema y hacia un 40% relativa. Estos son los más humillados, concluye. Afirma también que todavía aún hay niños de primaria aprendiendo debajo de árboles. Y los profesores no saben muchas veces de la materia que enseñan. En muchos casos cumplen una labor muy deficiente porque durante mucho tiempo el ser maestro era una de las pocas posibilidades que tenían y lo usaron para tener un ingreso mínimo seguro, pero sin mejorar su acción en el tiempo. Ahora el Sindicato Democrático de Maestros de Sudáfrica, en lugar de tratar de mejorar la profesionalidad, la formación, llega a protegerlos cuando actúan así, dice. Critica también cómo las varias sesiones gubernamentales a cargo del Congreso Nacional Africano, el histórico partido con el que se pudo dejar sin efecto el apartheid a cargo de sus líderes en el año 1994, ha hecho otros gastos y ha cometido actos de corrupción, como con la compra masiva de armas sin necesidad. O hay un caso en la provisión de energía eléctrica que ha producido la renuncia reciente del ministro del ramo por la mala provisión del servicio. Reconoce que, si bien Sudáfrica tiene el presupuesto educativo más alto del África, casi equivalente a cualquier país de ingreso medio, esos recursos tampoco llegan a la escuela, ya que el partido se aseguraría siempre de reproducir una estructura amplia de corrupción, triplicando o hasta cuadriplicando los precios de las obras y de los servicios que se necesitan contratar. Ello ya ha derivado en protestas desde los ámbitos universitarios y otros más, pero donde también hace muchas críticas porque la universidad tampoco entendería la naturaleza social multiétnica y multicultural de Sudáfrica. Desde el cambio en el país, las universidades han incrementado su alumnado y su profesorado negro, como obviamente correspondería a un país mayoritariamente negro, señala. Pero refiere que, por ejemplo, ella llegó a la universidad cuando la reclutaron para tratar de controlar a la violencia sexual que se había convertido en una forma de vida, no solo entre los estudiantes negros pobres, sino con los hombres blancos que también tenían muy extendido el derecho sobre otros cuerpos, señala. Eliminamos la impunidad con respecto a la violencia, el acoso sexual y racial y todas las demás intolerancias. Pero acepta que el racismo persiste en las aulas. Y la respuesta es contundente. Señala textualmente, en todos lados, porque no hemos tenido conversaciones posteriores a 1994 sobre cómo desaprender la superioridad y la inferioridad para convertirnos en una sociedad nueva. Termina. Cita que, por ejemplo, el año pasado hubieron incidentes en la Universidad de Stellenbosch, emergentes de que un estudiante blanco, para expresar su disgusto por tener que compartir una habitación con una persona negra, entró y orinó en la computadora de su compañero. Se tardó bastante en expulsar al estudiante blanco, lo que generó protestas, porque era hijo de uno de los principales patrocinadores económicos de la institución universitaria. Concluye señalando que el racismo está muy ligado al legado robado. No se reconoce que África, como cualquier otro continente, tiene una sabiduría milenaria. La entrevista en su integridad, que ayuda a comprender un pequeño matiz de la actual Sudáfrica, la pueden encontrar en la edición digital de El País. Vale mucho la pena. Marcar tantos por las personas y el planeta. Este es el objetivo que se marcan este año las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra cada año el 6 de abril. El día busca resaltar el poder del fútbol y otros deportes para promover los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Los debates de este año se centrarán en tres temas. El primero es la igualdad de género, el segundo la sostenibilidad y la acción por el clima y el tercero la lucha contra el racismo y la incitación al odio. La ceremonia contará con una serie de conferencias en la que participarán atletas de élite y figuras destacadas del mundo del deporte, entre ellas una conversación con el exfutbolista argentino y del Inter de Milán, Javier Zanetti. Antes de intervenir en los debates, Noticias ONU conversó con una de las participantes del evento, Camila García, vicepresidenta del sindicato de futbolistas FIFPRO, y le preguntó cómo puede contribuir el mundo del deporte, y en este caso el del fútbol, a promover la paz y los derechos humanos. Es dando la pelea un poco interna de lo que queremos ver en el mundo, es verlo en la industria, y es verlo en acceso de los jugadores a educación, a maternidad, derecho a descanso, libertad de expresión, libertad de asociación, seguridad social. Entre las recientes batallas ganadas por el sindicato, Camila destacó que FIFPRO está a la espera de firmar con la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, un gran avance en materia de género relacionado con la próxima Copa Mundial de Fútbol Femenina. Por primera vez, la Copa del Mundo Femenina, que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda, va a tener las mismas regulaciones y condiciones que sus pares masculinos. Y hay un compromiso de llegar a completa equidad en términos de premios, digamos, que se dan a las federaciones y a las jugadoras. Un hito que considero importante, ya que no todos los países ni las jugadoras tienen la capacidad de negociar a nivel nacional, y al que añadió los avances registrados en maternidad tras entablar conversaciones con la FIFA. Conversamos con FIFA y dijimos una gran preocupación de ellas y por qué se retiran antes de la actividad, de llegar a su pick, es porque tienen que decidir si ser jugadoras profesionales o elegir tener una familia, porque no veían que había una compatibilidad entre ambas. Entonces esto lo empujamos, propusimos normativa, y hoy día hace un par de años ya tenemos regulación en materia de maternidad que antes no existía. Sin embargo, estos logros no llegan a todos los rincones del planeta en las mismas condiciones, como por ejemplo en América Latina, donde la situación del fútbol femenino es compleja debido al peso cultural que tiene ese deporte en la región y a unas dirigencias muy masculinas, unos márgenes que limitan su desarrollo. Todavía falta ver de parte de como el ecosistema sudamericano, como que esto es una inversión y no es un costo. El fútbol femenino no es un apéndice del masculino, sino que debería tratarse de la misma manera y hacerse en las mismas condiciones. Pese a esta demanda igualitaria, Camila destacó los progresos que experimentó el fútbol femenino latinoamericano durante los últimos 5 años. Hemos tenido avances en profesionalización en Colombia con avances y retrocesos. En Chile se pasó recientemente una ley que obliga a los clubes a profesionalizar, en Argentina también, pero es muy dispar. En Brasil es semiprofesional, como que tenemos casos como quizás Bolivia o Venezuela, que han habido retrocesos importantes. Pero las preocupaciones de FIFPRO no se limitan al fútbol de élite masculino o femenino y llegan hasta la base. Camila nos explicó que cada país tiene sus desafíos propios, entre ellos que los jugadores encuentran dificultades para asociarse a los gremios. Hace poco firmamos, por ejemplo, un acuerdo con World League Forum, que es una entidad que agrupa a las principales ligas del mundo, un poco para que quede de manifiesta la necesidad de desarrollar el fútbol desde el diálogo social y generando condiciones de empleo básicas que los dos entes, el trabajador y el empleador, se comprometen a seguir. Entre los temas clave en América Latina destacó la falta de representación adecuada de los jugadores en la gobernanza de la industria, la seguridad social o el problemático tema del racismo. Lo que se suele pensar rápidamente es el cántico en la cancha, porque el estadio es un lugar que permite todo y no importa dónde estemos. Eso es algo que culturalmente deberíamos seguir empujando por cambiar, pero ese racismo y esa discriminación que también es hacia las mujeres es fuera de la cancha también, como te decía, en los espacios de gobernanza del fútbol falta mucha representación y diversidad todavía. Camila también denunció que en el ámbito latinoamericano todavía hay grandes desafíos en temas de acoso, abuso y discriminación en el fútbol femenino. Por ejemplo, el presidente de la Federación de Haití fue expulsado de manera de por vida por graves acusaciones a jugadoras. Entonces, ese tipo de situaciones, lamentablemente, es algo que hemos visto y que seguramente vamos a seguir viendo en la medida que no lo tratemos con la seriedad que merece. Unos ataques que no solo se centran en las canchas deportivas, sino que continúan en las redes sociales. FIFPro se unió al sindicato masculino y femenino de la Liga Profesional de Baloncesto Estadounidense, la NBA, para analizar el tipo de discriminación que recibían estos atletas en Internet. La mayoría de los jugadores hombres en básquetbol y fútbol, la mayoría eran homofóbicas o racistas. Y en el caso de las mujeres eran con un tono sexual o amenazante, claro. Entonces, da cuenta de cuáles son los valores, como a qué se le asigna a cada uno o qué cree la gente que está permitido decirle públicamente, de manera virtual, a la gente. Una vez examinados los datos, se pidió a los jugadores que expresaran sus preocupaciones. En el caso de las mujeres futbolistas, fue que se les trate como jugadoras profesionales. Acá lo principal, o al menos lo que he escuchado la mayoría de mis compañeras, no es ganar los sueldos astronómicos, sino que es que sean tratadas como profesionales. Y eso significa, ojalá, tener acceso a los estadios que tienen sus pares masculinos, que tengan un staff técnico que les permita desarrollarse de manera adecuada, que exista un mínimo de seguridad social que les permita seguir su carrera si es que deciden ser madres o no. Y luego, claro, por supuesto, vendrá mayor estabilidad económica, pero principalmente es que sean tratadas como profesionales. La intervención de Camila y el resto de las actividades en conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz se podrán seguir en el canal de YouTube de la ONU y en la página de televisión por Internet de las Naciones Unidas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Patrullas con más atribuciones. Al final, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, sí aprovechó su escala en los Estados Unidos y se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, congresista del Partido Republicano. Al otro lado del mundo, las acciones no fueron simplemente advertencias, sino que se aumentó el número de las patrullas en las aguas que separan la isla de la parte continental china. La Administración de Seguridad Marítima de la provincia china de Fujian, en el sureste del país, la más cercana a la isla autogobernada de Taiwán, inició el jueves recién pasado una operación especial de patrulla e inspección, así la denominó, en la zona septentrional y central del estrecho de Taiwán. Los ejercicios navales, que durarán 3 días, incluirán inspecciones in situ de buques de carga de ambas partes, lo que ha generado, obviamente, el rechazo del gobierno de Taipei, que acusa a Pekín de, citamos, obstruir el comercio en la región. ya antes de las acciones ejecutadas, el Ministerio de Defensa taiwanés había alertado de la presencia de varios barcos de guerra chinos alrededor de su territorio. Taiwán detectó, por ejemplo, ya el miércoles, un portaaviones chino con todos sus buques escolta correspondientes, y el jueves se había identificado a un helicóptero antisubmarinos y tres navíos de guerra adicionales. El ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, informó que el momento elegido es bastante delicado. Estamos estudiando qué pretenden, afirmó. Pese a que las autoridades marítimas chinas aseguran que las patrullas que han iniciado este jueves son para garantizar la seguridad de la navegación y velar por el funcionamiento organizado de los principales proyectos en estas aguas, también esta es una cita textual, desde el Ministerio de Transportes taiwanés, obviamente han pedido a los operadores navieros que rechacen someterse a esas inspecciones, que consideran un intento de intimidación por parte de su vecino gigante. Si la parte continental toma medidas unilaterales, nos veremos obligados a responder, señalaron también funcionarios taiwaneses, aunque no aportaron mayores detalles, porque obviamente la situación es más fácil de decir que hacer. Al final de cuentas, la reunión entre los dos políticos era simbólicamente importante, porque es la de mayor nivel que un dirigente taiwanés ha mantenido con un alto cargo estadounidense en este estado, desde que en 1979 Estados Unidos había roto sus relaciones diplomáticas formales con Taipei para establecerlas con Pekín. No estamos aislados y no estamos solos, proclamó Tsai a la salida del encuentro. Al comienzo de la reunión, McCarthy describió a Tsai como una gran amiga de los Estados Unidos y aseguró que encontraremos vías para que los pueblos de Estados Unidos y Taiwán colaboren para promover la libertad económica, la democracia, la paz y la estabilidad. Al dragón de los pantalones largos le molesta una piedra en el zapato. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en China y nos llevó luego a Israel, Ecuador, Sudáfrica y al estrecho de Taiwán y otras zonas del mundo. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. A que nos sigan en Facebook, Twitter y Telegram con la etiqueta en Geopolítica, en Instagram la etiqueta en Geopolítica 21 y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz. Les deseo una feliz semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.